Ah, de ti, de tus manos de costura, que me cosen las alas y los clavos, de tus ojos redondos de centavos, que me avalan de moldes y premura. Ah, tu cuerpo de abeja, ojalá dura, que abatona mis ángulos esclavos. Ah, tu casa de alambre con lavabos de reír y llorar jabonadura. Te. Ah, de ti, de tus piernas de piragua, de tu talle de lilas y de enebro, que me llegan de tarde por tu enagua. Ah, de ti, de tus frutos que celebro, con vendimias nocturnas, del agua de tijera y de silo en que me quiebro.